Lección número 9, para el 27 de febrero de 2021, Servir y Salvar, sábado 20 de febrero. Para memorizar, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, verso 1. Muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la tierra, caminar por donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y los valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Deseado de todas las gentes, página 595. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión y a los que moran en tinieblas. Isaías capítulo 42, versos 3 y 7. Démosle un vistazo a este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo?